Què tal? Pues estan bé. M'ho preguntes a mi o no? Sí, què tal? Com estàs, Íñigo? Bona tarda. I el Jorge Jordi Medrano, que està a les vies de so, també sembla, per la cara que fas, que estiguis bé. És així? És així o no? Ah, vale. Ojo, por dentro te estás recarcomiendo y que... No, pues que no está... parece que estuvieras trabajando ayer en las elecciones, Medrano. Es un... Mira. En 28 años que la primera vez que no vienes. Escolta, però hem repetit això que diu el Medrano. Quan tu dius això, la gent et sent? No. És solo un mensaje privado para ti. Bueno, van haver-hi eleccions ahir, però bueno, ja s'han encarregat a tot arreu de parlar-ne. Jo suposo que ara no teniu ganes de que parlem de política. Parlarem d'això, Sí, però... Tenim tema. Sí. Per cert, que aquesta tarda estarem a les 7 de la tarda, atenció, és un anunci important, a les 7 de la tarda a la Casa del Llibre, a la Rambla Catalunya. És una mica per sota d'Aragó. Sí, doncs estarem a les 7 de la tarda presentant el llibre del nostre amic Miquel Iturriaga. El llibre que diu... Bueno, ya de recetas, sí, además hay una receta nuestra en el último libro. Exacto. Lo digo para que la gente se anime. Bueno, y a més, per si penseu, me gusta el comedista, pero si van a estar estos, vaya palo. Y ahora me llen. Nuestro va a ser, bueno, estarem allà, no agobiarem. Recolzant el Miquel en la presentació d'aquest llibre, que ens agrada molt el Miquel, ens agrada molt el llibre, ens agrada molt la cuina i ens agrada molt la casa del llibre. Sí, ja. també. Amigos. Doncs a partir de les 7 de tarda estarem allà. Si voleu venir a veure el programa o demanar algun remember, especialistas@cadenaser.com. I el compte en Twitter, no us oblideu, és Secundarios. Així s'han levantat els d'Esquerra Republicana, oi? Sí. No, i no només. Les CUP, per exemple, la gent de CUP, escolta, tres al Parlament, això mola. I Ciutadans, nou. També. La gent que ha ganat, ahir. Sí, i ja no et dic Esquerra Republicana, jo l'has dit. Sí. El PP també ha guanyat. Sí, uno. Ciutadans ja ho he dit, el Medrano, que me lo dice por línea interna. Iniciativa també. M'agrada molt el tema de les CUP. Si saps per què, perquè, hòstia, l'entrada d'aquesta gent al Parlament de Catalunya suposa aire fresc a la política. O sigui, gent que no està corrupta pel sistema polític habitual. Sobretot, hi haurà una altra manera de vestir. Gent jove, no? Sí. Ja. Más de Caldó, más quechua. Més barbes, un altre estil o alternatiu. O sigui, les alternatives són sempre saludables. Molt higièniques en qualsevol sistema. I això és el que proposa el col·lectiu que dirigeix en Mingo, que tenim al telèfon, en Mingo. També proposa una altra alternativa. Mingo? Sí, hola, encantado. Què tal? Bueno, que nadie se lleve a engaño. De entrada, tu col·lectivo no és polític, ¿verdad? No, és un tema política, ¿no? No. Somos los morenistas. Los morenistas, vale. ¿Y es un colectivo que aboga por una alternativa al tema de los regalos navideños. Sí, bueno, un tema de los regalos navideños que hasta ahora estaba prácticamente monopolizado por Reyes Magos o Papá Noel. O las dos cosas, incluso. Había excepciones muy locales. ¿Muy locas? Locas y locales. Sí. Como el Olenchero, el País Vasco, el Cagatío aquí. Sí. Pero durante muchísimos años, demasiados años diría yo, hemos vivido un duopolio que solo ha comido todo, que es el duopolio formado en Reyes Magos, la izquierda Reyes Magos, en la derecha Paranuel o viceversa, que es inadmisible en el siglo XXI, en el que yo creo que la pluralidad debe mandar sobre todo. Bueno, bien entrenados. Pero a ver, ¿esto es legal, esto que proponís? ¿Qué? ¿Esto que proponís, si es legal? Hombre, claro que es legal. Vale. El sector se ha liberalizado, ¿no? Sí, ya. O sea, aquí sí, se puede ofrecer alternativa al gordo ese y a los tres inmigrantes, ¿no? Bueno, vamos a respetar a la gente. Bueno, pero a ver, el discurso... La propuesta de los morenistas en el tema de los regalos navideños, ¿quién da los regalos? ¿Cuál es la tradición de los morenistas? ¿Qué día se dan? Porque eso lo querrá saber la gente. Joder, muchas preguntas. A ver, ¿quién es el Papá Noel o el Rey Mago de los morenistas? Son dos personajes míticos que son los hermanos Moreno. ¿Los hermanos Moreno? Dos. Pescadores y pescateros. Ah, pescadería hermanos Morenos. Sí. Es decir, ellos pescaban el pescado y luego lo vendían. Por tanto, eran pescadores y pescateros. Pescadores, pescateros. Un hermano era más de pescar, el otro más de vender el pescado. Y juntos pescaban. Y juntos formaban los hermanos Moreno, pescadores y pescateros, desde 1966. Los hermanos Moreno eran unos pescateros. Vale, ese sería el villancico, ¿no? Con Colón, que era otro pescador. En 1966... Es la tradición, la tradición. Sí, en el 66, un 12 de diciembre, los hermanos Moreno tuvieron una mala pesca, sí, por lo que fuera, y solo pillaron un kilillo de jureles. Vale. ¿Sabes lo que hicieron? No. Repartirlo entre sus vecinos de forma gratuita, unitaria y desconsiderada. Muy bien, muy bien. Sí, y luego, o sea, se los tiraron a la cara, ¿no? Y luego los jureles. Exacto. Muy bonito, muy bonito. Y en ese momento murieron en el acto. Sin más, así se murió. De inanición. Ah, de inanición. Sí. Bueno, desde entonces. No hay más explicación, ¿no? No. Desde entonces, muchísima gente regala el pescado el 16 de diciembre. Siguiendo la tradición de los hermanos Moreno. Pero vamos a ver, me he perdido. Entonces, a ver, el 16 de diciembre, si seguimos el rito hermanos Moreno, hemos de regalar pescado. Ese es el tema. A ver, si quieres, sí, puedes regalar pescado. Ya. De una manera yo no voy a regalar a mi madre medio kilo de merluza, solo... ¿Sí? Oye, pues a tu hijo pequeño le compras tres calamares... Toma, hijo. ¿Eh? ¿Y qué? No te va a decir que no. Ya. Hay que jugar a él con el calamar o lo que sea, algo que se invente. Sí. Ahora se puede regalar pescado simplemente de una manera simbólica, junto a el regalo de Navidad de verdad, la Wii, la Wall, la bici, la Wii, ¿vale? Una sardina y un suéter de Zara, por ejemplo. Yeah. Pues es una opción. Espero que te guste. Espero que te guste. Muy la bien. Sardina dentro, o sea, el jersey de Zara envolviendo la sardina. Puede ser una opción, una bufanda. Y la historia esta que has contado de los hermanos Moreno, esto de que dieron los jureles gratuitamente y de manera desconsiderada y que luego murieron. ¿Esto es cierto? Quiero decir... ¿Que sí es cierto? Sí. Bueno, ¿qué más da, ¿no? ¿Existieron? No sé, ¿qué más da, no? Ah, ¿qué ¿Los sabe? Reyes Magos eran ciertos? Ya. ¿El Paranuel? ¿Y los renos volaban? Ya, bueno, visto así. Yo creo que no. No, visto pero así. Bueno. Visto así, ¿no? No, claro. Entonces, ¿qué ventaja, ¿qué ventajas tiene regalar el Día de los Hermanos Moreno y no el Día de Reyes o el Día de Para Noel? Mingo. Perdona, dime, ¿qué decías? Estás pendiente de otra cosa, ¿no? No. Dime. A ver, ¿por qué demonios un consumidor pasa de los Reyes Magos y pasa del y Santa Claus? Y me voy con los hermanos Moreno, entonces, y regalo el 16 de diciembre, ¿por qué? Pues ¿qué ventajas tiene? ¿Qué? ¿Qué ventajas? Cada uno, yo qué sé, a mí no sé, yo sé. Cada eso que ya cada uno, ¿no?, dentro de su... Es una alternativa, yo esto lo planteo aquí como una alternativa. Alternativa, ¿sabes? Sí, pero a ver, tu alternativa, yo es que no está muy mal, está muy explicada, o sea, yo no le veo mucho futuro. O sea, parece una historia inventada sobre la marcha para pasar el rato. O sea, sí, más que otra cosa. No parece que se te ha ocurrido en la sirena, sí, allí, en donde venden sus clavos. Una ideita. Sí. Pues mira, la habéis clavado, macho. ¿Sí? Porque estaba haciendo tiempo precisamente hasta las 2, porque he quedado con un amigo para comer. ¡Manfredo! ¡Manfredo! Vaya. ¡Aquí, viniste, aquí! Ya está, ya ha llegado, es que queda para comer con él, que nos vamos aquí a comer. Ya, entonces todo esto que me has contado los hermanos Moreno, toda esta mierda, ¿qué es? Bueno, a ver, una alternativa. Y dale con la alternativa, pero ¿alternativa para qué? ¿Para quién? Pues para mí. Ah. Vale, para mí una alternativa, no sabía qué hacer. Ya. Si mirar el Twitter, pelármela, he decidido hacer otra cosa, que es llamar a la radio, explicar esta vaina. Alternativa, hostia, no, alternativa, no, mi móvil me dura 6 minutos a la que le enchufa el Twitter, digo, paso. Pues voy a llamar a la radio. Pero, que o sea, qué asco, tío. O sea, me has utilizado para pasar el rato. Tú sabes cómo me siento como una prostituta ahora a mismo. Ver, me siento. Me has utilizado. ¿Qué? No lo entiendo. No a lo ver, entiendo. ¿Qué? A ver, morritos calientes. Yo no te prometí nada. ¿Eh? ¿Qué pensabas? ¿Que nos íbamos a casar? No, pero otra bueno, cosa. Bueno, hemos tenido nuestro momento, ya está. Lo hemos pasado bien. Lo hemos pasado bien juntos, ya está. No alarguemos más. No. Yo voy por mi camino, tú vete por el tuyo. Olvídate de mí. Te haría daño, ¿sabes? Te haría daño. No, daño te voy a hacer yo cuando te pille, eso sí. Ay, qué putito eres. Ay, ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Lo que has oído. Ens prenen pel xiulet del sereno, Les seleccions catalanes d'ahir, anem a parlar de la cara B, de les seleccions. La cara A, resultats, ja s'encarrega la Pepa Bueno, l'Àngel Barceló i els companys informatius, no? Són els que donen les dades i tot el que ha passat, les reaccions, reflexions i tota aquesta història. La cara B, què és la cara B quan parlem de seleccions? Doncs sempre gira al voltant de la mateixa pregunta. La jornada va transcorrer amb normalitat? Aquesta. En principi sí. En principi sí, no ho sé. Tenim, hem convidat aquí en Daniel Rarillo. En Daniel Rarillo. Hola, Daniel. Hola, bona tarda. Bona tarda. A vostè li va tocar ser president de taula. Sí, va tocar. D'una mesa electoral. Sí. I vas xupar-te tot el dia allà al col·legi del Clot, no? A uno de los del Clot, no hay solo uno, nano. Vale. A un colegio, ¿hay más de un colegio en el Clot? Joder. Hombre, muchos niños en el Clot, San Pere Clavé y luego los otros. Los maristas del Clot. El bonito es el... Pero bueno, hay muchos más. ¿Tú en cuál estuviste? Estuve en el de San Pere Clavé. ¿San Pere? Clavé. Los jesuitas. Vale, y la pregunta es, para ti, como presidente de mesa que estuviste... Escola Técnica Profesional del Clot también se llama. ¿Sí? Que tiene muchos nombres. Jolín. Temazo, ¿eh? Bueno, usted vivió la jornada... Según usted, desde su punto de vista, que estuvo ahí muchas horas, ¿fue normal? ¿Fue buena? ¿Bien? Bueno, sí. Sí, sí, a nivel participación, a nivel la gente votando y eso, pues sí. Sí. Sí. Las urnas bien, ¿no? Es un sí con pero. Bien, no. Para que se pasa yo que de la jornada de ayer, con lo que me voy es con un disgusto que no me cabe en el cuerpo. He tenido yo un lunes horrible. ¿Es Convergent, el PSC? No, te voy a decir. No, eso es una cosa de ámbito personal. Ah. Es un tema de familia, pero no voy a hablarlo aquí. No. Pero tengo un disgusto. Pero pues no me lo diga más, que tiene un disgusto, sino que... ¿Qué pasa, que su mujer le votó al contrario que lo que... No, mi mujer no vota, mi mujer es antisistema. En casa lo único que hace mi mujer es quemar containers. ¿En casa? Sí, iba con la cara tapada con un pañuelo, pero yo la quiero así, la conocí así, quiero que continúe así y así que muera. Porque es su personalidad, ya está, hay que respetarla. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Mi hijo. ¿Su hijo? Mi hijo. ¿Qué pasa con su hijo? Pues mi hijo. Pero su hijo no podrá votar porque usted es un tío joven. No, mi hijo, no, que va, si tiene 6 años. Ya. Yeah. No, el colegio en el que estuve de presidente ayer, era el colegio al que va mi hijo. ¿Ah, sí? El Gaby, tiene 6 años. 6 años. Ya, ¿y cuál es el problema? Es que no atisbo a ver el motivo de su disgusto. ¿Pistas, amigo? ¿Pistas? ¿Quieres pistas? Sí, pistas. Te voy yo a dar pistas. Dame pistas. ¿Qué pasa? Pues mira, en el receso de la jornada electoral me di una vuelta por los pasillos del colegio mirando los alegres dibujitos que los niños cuelgan en las paredes. Y este aquí que de repente veo un dibujo de mi hijo pequeño ahí colgado, del David. Pues vaya cosa mala esa. Se hace mucha ilusión. Sí, bueno. ¿Eh? Hace mucha ilusión. Pues a mí no mucha. ¿Te puedes creer no te que es muy... Que... ¿Te pueden creer que es muy cabrito? Calma. ¿Te puedes creer que es muy cabrito? Me dibujó a mí. Él hizo un dibujo que ponía mi papi. Mi papi. Ponía, el titular es mi papi. Y me dibujó bajito, con los dientes negros, calvo, gordo, sucio. A mí que soy el puto amo de la guapura. Bueno. Soy un fucker. ¿Tú? Que me he tirado más nenas que Jesús Vázquez. A mí. ¿Vale? Bueno, a lo mejor... Tu hijo no sabe dibujar mejor. ¿Que y no? Dibujo, y entonces, niños, porque cuando... A ver, entonces, porque... A mí lo que me cabrea es... Entonces, porque cuando me dibuja en casa, siempre me pinta rubio, alto, montado a caballo, sonrisa amplia, atractivo. Pero ¿qué es esa falsedad? Tiene dos caras tu hijo. Pero ¿qué es esa falsedad? O sea, cuando está el papa delante, me pinta guapo. Pero cuando se va al cole, me pinta asqueroso. Y a saber cómo me pintará cuando está en el bar. ¿Eh? Joder, esa falsedad la que yo no concibo en un hijo. Lo voy a llamar, dame el teléfono. ¿Pero por qué no hablo ayer? Dame el teléfono, vale, calma. Dame el teléfono que lo voy a llamar, estoy encendido. Vale, pues cálmese, respire. Vale, no voy a dejar que hable a su hijo de 6 años en este estado de ánimo. Sereno. Reflexione. Voy a decirle como padre que es el tema, la falsedad conmigo. Serenidad sobre todo. Sí, hombre. Que es tu hijo, es un niño de 6 años. Escuche, que soy adulto, joder. Venga, vale, damos línea. Llama. ¿Está en casa comiendo ahora? Sí. ¿David? Sí. ¿David? Sí. Soy el Papa. Una cosa, ayer ya te había ido a dormir, entré en la habitación, intenté despertarte, pero bueno, no sé. La cosa es, vi el dibujo que hiciste de mí en el cole. Ah, sí, el que estaba en la pared. Sí, no se parecen nada a los dibujos que haces de mí en la casa, ¿eh? Es que hostias, hombre, falso, eres muy falso, pero te parece que soy feo, me lo dices a la cara. Pero papá, es que como tú piensas que eres muy guapo, que hablas como Rafa Mora y tal, pues a mí me sale a mal. A la cara, nen, dímelo a la cara, pero listo, tío. Que eres un listo. Un momentito, que tienes 6 años. Es que por favor, que igual lo que eres más falso, Dani. Igual, no me parece. David, lo hace que eres más falso que las pesetas de duro, nen. Así no se le habla a un hijo, Le habla a un Judas. ¡A un Judas! Papá. Esta tarde te llevo... Ni papá ni hostia. Esta tarde te llevo plastidecoro y a ver cómo me dibuja a mí delante en la cara. Yo, y si quieres comer, te compras tú la comida. Y a la escuela te la pagas tú. Con presión no puedo dibujar. Bueno. Con presión no puedo dibujar. Poca presión tuviste en el cole para pintarme así con los dientes negros. Porque en el cole estoy a mi aire, no estoy... Pues te vas a vivir al cole. Te vas a vivir al cole. No te mereces el hijo que tienes. ¿Vale? No te mereces el hijo que tienes. David, no pasa nada. Tú come tranquilo y ponte a ver los dibujos. Vale. ¡Falso! ¡Falso! ¿Qué dibujitos te gustan más, David? Esos que salen en YouPorn. ¡No son dibujos! ¡Falso! Ah, adiós, amigo. Pero además, una cosa... Tú eres calvo, tienes los dientes negros. No sé si te has mirado alguna vez al espejo. O sea, tu hijo te trata bien delante tuyo. O sea, no quiere herirte. Ese es el tema. No te ¿Tú tienes herirte. Hijo? No, no, ¿verdad? No, entonces, no. Entonces, ¿qué? No tengo. Entonces, ¿qué me hablas? Me llamo Marco Antonio y soy un hombre que tiene un terrible miedo al silencio. Un miedo atroz al silencio, al vacío, a la falta de comunicación social, a la frialdad humana, a la manca de relación social. Y precisamente por ello, escucho a los especialistas secundarios. Tal vez yo soy una persona especial. Especialistas secundarios, una cosa muy buena que echan en la SER. No tú perdis, que son morbons. Legalitas son abogados especializados que gestionarán de principio a fin cualquier asunto legal que le preocupe. Llame al 902-32-32-52 y un equipo de abogados se pondrá a trabajar para usted de inmediato. Hoy tenemos con nosotros a Sara García, directora jurídica de Legalitas. Sara, según me contabas a micrófono cerrado, las consultas por despido siguen aumentando, ¿verdad? Pues sí, Julio, siguen aumentando, igual que el número de empresas que se ven obligadas a recortar sueldos y derechos a sus trabajadores. Es una situación muy muy dura que vivimos a diario con muchos clientes. Por suerte no tienen que enfrentarse solos a sus problemas. Gracias a la intervención de nuestros abogados, en el 97% de los casos no hace falta llegar a juicio. Nosotros trabajamos a su lado, defendiéndoles de despidos injustos, supervisando las indemnizaciones. También redactamos escritos legales y negociamos con las empresas para conseguir el mejor acuerdo. No lo duden, los abogados de Legalitas les ayudarán a resolver sus asuntos importantes desde el principio hasta el final. Y todo por menos de 10 euros al mes. Legalitas, 902-32-32-52. Somos abogados. Veo, si no lo veo, no lo creo. Tendrás muy buenos planes en tu vida y podrás ahorrar mucho. ¿Será planeo? Fantástico tour por el Real Club Deportivo Español. Adéntrate en la historia del equipo. Orgullo, afición, sacrificio e ilusión por solo 5 euros. Un 50% de descuento. Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más. ¿Sabe que la cal provoca incrustaciones en tuberías, mamparas, sanitarios, picores y se queda en la piel y aspereza en su colada? Cooligan, líder mundial en tratamiento de agua, tiene la solución definitiva y más eficiente del mercado. El nuevo descalcificador Cooligan HE elimina el 100% de la cal. Tenga un Cooligan HE por menos de lo que le cuesta tener cal en casa. Infórmese en Cooligan.es. Vamos. Sí. Un, dos, tres, arriba. Va. Bueno, el cotolengo. Esta excursión. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. No acertamos nunca. No ensayáis. No ensayamos. Tenemos que hacer un día. No sé, yo vengo aquí a vender, no vengo a tocar las palmas. Ya, es verdad, pero un poquito de vidilla, no un poquito no de. No hay ritmo, no hay ritmo. De ganas, Moncho, bueno. No hay ritmo. ¿Qué tal, amigos? Les habla Moncho Ruiz de Prince Vilalta. Bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado para intentar bailarlas. Pero con este ritmo es difícil. One for me. Hoy tengo el placer de presentaros a la persona que acompaña, que es el señor Trufo. Hola, Trufo. Hola, Macho. Un saludo también a toda la población. El amigo Trufo es responsable de la firma El Espía Contento. Sí. Es una empresa dedicada al mundo de los sistemas para el espionaje. Desde 2012. Desde 2012. Especial para el espionaje para la gente de aquí y de allí, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué nos trae, señor Trufo? Bueno, ¿qué habéis inventado? Vamos a ver. Traigo un sistema para detectar la mentira, Moncho. Es algo muy frecuente en el mundo de los espías, que le vas y le preguntas a algún espía y no te va a decir la verdad. Bueno, solo hay un espía que siempre dice su nombre, que es James Bond, porque tiene unos cojonazos. Sí. El único espía que dice su nombre, que va con la verdad por delante, siempre. Sí. Y entonces lo que habéis inventado, que es una especie de detector de mentiras. Sí, bueno, sí, un poquito sí, pero es un detector de última generación, ¿no? Los detectores actuales tienen un problemilla. Pues ahora, ¿cuál es? Sí, pues que tienes ¿cuál que... problema? ¿Cuál problema? Pues tienes que tener al mentiroso sentado en una mesa con un cable enchufado en el dedo, que a su vez esté enchufado a un ordenador que a su vez esté enchufado a una persona mierda. Un auténtico embolic, desde luego. ¿Y este detector tuyo no lleva? Hay veces que el malo tiene prisa, no puedes sentarlo ahí ¿Y este detector va sin silla, sin cable, sin máquina? O sea, efectivamente, es un detector de mentiras limpio, es discreto y lo que permite es coger al mentiroso antes que al cojo en cualquier sitio y en cualquier situación, en los mares, esto siempre ha sido así, ¿no? ¿Eh? Que siempre ha sido así. Sí, bueno. ¿No? No siempre, no. Coño, te lo acabo de explicar. Hasta ahora el detector de mentiras te obligaba a sentar a alguien en una habitación. Me parece muy bien, pero has puesto el ejemplo del cojo y el cojo siempre va después que... Bueno, es igual, vamos al tema. ¿Cómo va el tema, tu detector de mentiras? Pues mira, muy sencillo. Mira, lo primero que tienes que hacer es abordar a tu sospechoso de manera casual, ¿vale? Con una pregunta. ¿Tipo de pregunta? Cualquiera, trascendente, que sea para romper hielo, ¿sabes? Sí. Tipo, ¿tiene usted fuego en el cuerpo? ¿Ese cerdo muerto es suyo? ¿Se va a comer a esa chica? Esto si estás en una discoteca, claro. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Que... Vale. Que no te... Que no te vean venir. Vale, yo voy, hago la pregunta, digo, ¿te vas a comer esta tía? ¿Y ahora qué? Bueno, si no tiene nada que ocultar, responderá sin problemas. Pero si no, amigo... Amigo, atención, alarma. Alarma. ¿Alarma? Sí. ¿Qué alarma? ¿Qué pasa? Pues que si te está mintiendo, se llevará las manos detrás de la espalda y cruzará los dedos. Eso es así. Sí, sí, Moncho, sí, los vamos a hacer, que sí. ¿Qué clase de magia los estás mentirosos, hablando? Los mentirosos son así, los tíos cruzan los dedetes, por lo visto es algo instintivo que no pueden reprimir, eso está en la parte occipital del cerebro, y cuando mientes te llevan las manos a la espalda y cruzan los dedetes. Puede que esa persona, ese hombre, se eche las manos atrás simplemente para agarrarse las nalgas. O para rascárselas nada más. Bueno, yo lo hago mucho por dentro del pijama. Es posible, pero si hace eso, yo lo voy a saber. ¿Cómo lo vas a saber? Pues bien, ahí viene el tema. Gracias a una persona que está detrás del mentiroso, del probable mentiroso, ¿vale? Ah, claro. Si me guiña un ojo, el tío que está detrás de él, quiere decir que el tío está cruzando los dedos. Y esa es la señal de que nuestro objetivo nos está mintiendo. No sé si me he explicado. Sí, y si los cruza por delante, tú ya estás para verlo. Exactamente, exactamente. No sé, no sé. Sería de tontos, ¿eh? Veo mucho agujero en este argumento, o sea... Yo creo, a ver, hay gente en el mundo, y sobre todo en el mundo espionaje en el que tú estás metido, sí, ¿no? Sí, sí, sí, ¿qué? Que son expertos en mentir, y que cuando mienten no les hace falta cruzar los dedos. Bueno, ya lo sé, esos son los más difíciles de coger, macho. Pero bueno, no hay nada como una buena hostia para que te diga la verdad. Claro. Amigos, donde la tecnología no llega, siempre llega un puño cerrado. Claro. Eso que quede claro ya. Dejaros de comprar chismes, una hostia en la cabeza. Una patada en la boca, claro. Sí, claro. Pero me has hablado de un sistema muy discreto y un aguantán. No es lo más discreto del mundo y menos una discoteca, porque vienen los gritos y los empujones y los malos modos. No te preocupes por la discreción, macho, porque hoy en día la gente se pega muchísimo por la calle. ¿Quién va a saber que tú estás en una misión especial? ¿Quién va a saber que tú le estás pegando la pata en la boca a alguien para que te diga la verdad porque es un probable espía? También tienes tu razón. Bueno, pues quien quiera contratar este sistema para detectar mentiras, solo tiene que llamar a este número de teléfono. 902-4033-32. Señor Trufo, responsable de la empresa El Espía Contento, ha sido un placer, que tenemos algún regalito. Sí, hombre, claro que sí. Bueno, me avisasteis a última hora que había que regalar algo y he improvisado, ¿eh? Pero es lo siguiente. A las 10 primeras personas que nos llamen van a recibir de regalo un sujetador de mi madre convertido en macetero. Gracias, Trufo. Dos macetas en cada copa. Sí, sí, sí. Me llamo Marco Antonio y no soy precisamente un crío. He traspasado ya la barrera que separa la vejez de la juventud. Tengo experiencia, sé por dónde van los tiros, cuando veo una cosa ya sé de dónde viene, ya sé dónde puede ir, me muevo ya con una falta de ingenuidad que podemos llamar pues madurez, que podemos llamar experiencia, que podemos llamar... ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! Especialistas secundarios para oyentes con experiencia. Caen a ser. Del 30 de novembre al 5 de gener, encenem Sant Boi. Compra als nostres comerços i guanya 15.000 euros en regals. I del 6 al 8 de desembre veniu a la 66a Fira de la Puríssima, l'aparador comercial de la ciutat. Centenari del Carrilet, el mercat de pagès dels divendres i una pila d'activitats. Sant Boi encès i de fira. No us el perdeu. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW Serie 1 Essential Edition 3 puertas, con radio BMW Professional, manos libres con conexión USB, volante de cuero multifunción y BMW Live con acceso a Internet. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Toda la esencia de BMW desde 21.100 euros. Infórmate en Autowigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Pues eso que llaman amor. Rafael, vuelve a enamorarte con las nuevas canciones de Manuel Alejandro. Cadena Ser presenta a Rafael en concierto. Disfruta de sus nuevas canciones y todos sus éxitos en un concierto único. Del 5 al 9 de diciembre en el Teatro Coliseum. Entradas a la venta en ticketmaster.es. Temps per l'alpinisme, temps per l'alta muntanya, i que millor que tractar aquest tema amb el nostre expert alpinista, en Freddy Montseny. No sé si tenim comunicació, Jordi, amb el Freddy. Freddy! Hola, Armand! Què tal? ¿Dónde estàs ahora? Pues me pillo ahora mismo subiendo una de las montañas sin duda más difíciles que hay en el mundo, ¿eh? ¿Estás en el Himalaya, en los Urales? ¿Qué va? Aquí, estoy en Barcelona. ¿En Barcelona? ¿Una sí. montaña difícil? ¿Cuál es? La montaña mágica. ¿La montaña? ¿Eso es el Tibidabo? Esa. Pero, a ver, Freddy. Lado. Freddy, un tío como tú. Tú has escalado el Mangapinga. Sí. El Pingamonger, todos esos. Y ahora subes el Tibidabo. ¿Pero qué montaña Chichinabo es esa? Pues qué equivocado estás. ¿Sí? Pues no han desaparecido compañeras aquí arriba por pensar como tú. Esto está lleno de cruces. Ah, sí, no tenía ni idea que era tan difícil. Montaña mágica. Ah, mira, antes de que pusieran el parque de atracciones, esta montaña ya se llamaba Mágica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una montaña que nunca sabe lo que va a pasar. De esas cambiantes, ¿sabes? Sí. Cuando te piensas que has llegado a la cumbre, resulta que está abajo en la cafetería. Puedes estar creyendo que subes, pero en realidad estás bajando. Te crees que vas para un lado y vas para atrás. O sea, que es mágica. Es de loco. Sí. Además tienes que andarte con mil ojos porque antes de subir los brazos, en señal de victoria, como diciendo que he llegado, tienes que vigilar para que no se te lleve una silla voladora o cualquier artefacto de esos que hay por ahí, que ahí está lleno. ¿Una silla voladora de dónde? ¿Del parque de atracciones? ¿Dónde? Sí, porque es que además hay que sortear las atracciones. Yeah. Una expedición japonesa que estaba aquí haciendo con nosotros lo mismo, se han metido sin querer la sala a los espejos. Y se están ahí como gilas, ¿sabes? Y se están matando unos a otros abocados. Es dantesco. Oye, no he querido ni mirar. Freddy, no quiero entretenerte mucho. Sé que tienes tus cinco sentidos puestos ahí en la montaña, pero sabes que nos gustaría que alguien te hiciera una consulta. Ah, pues venga. Venga, rápido, va. Tenemos al teléfono a Dinio, me parece. Hola. Hola, Freddy. Hola, Dinio. Me llamo Dinio, a tus pies, crack. Vale, adelante con la consulta. Mira, ¿qué sabes acerca de esa iniciativa de algunos alpinistas que quieren subir el Everest con los dos huevos fuera? Y sin oxígeno, cuidado. Algo he oído. Parece que subir el Everest ahora para mucha gente ya no es reto y quieren añadir dificultades, nuevos desafíos. A mí no me parece mal, cada uno es muy libre de querer congelarse los huevos como quiera. Yeah. Muy bien, maestro Gila. Oye, me gustaría, eso sí, hacerlo, pero solo con un huevo asomado. O sea, porque sacarme los dos me es parece mucho. Mucho. Si los pierdo, joder, es que no me queda ninguno en todo. Estoy contigo. Voy a hacer de modo. Estoy contigo. Jugar con los huevos no es lo mismo que jugar con los dedos. Yeah. Por cierto, que en el Decathlon tienes pantalones especiales para este tipo de aventura. Los tienes con una abertura para un huevo o con dos para los huevos. Vale, tú mismo. Gracias, Freddy, y suerte con esa montaña, la montaña mágica. Vale, a mí subiéndola me pilló el pulpo, lo pasé realmente mal, vomité encima de los bomberos, pobres. Bueno, pues Dinio, muchísimas gracias. Yo, gracias. Vale. Freddy. ¿Qué? ¿Y en qué punto estás ahora mismo de la montaña mágica? Pues estamos en un punto que no subimos ni bajamos. Escucha, ¿y es cierto eso de que hay atracciones sueltas en la montaña? Sí, sí. ¿Que no están todas en el parque de atracciones? De esas que no tienes que poner ni un duro ni nada, que van sueltas, van a su aire. O sea que en cualquier momento, me lo acaba de comentar Medrano, dice, pregúntale por las atracciones sueltas. Sí. ¿Es cierto que te puede pillar un auto de choque en medio del bosque? Efectivamente. Ostras, pues andate con ojo. Gracias. ¿Llevas la catemplora llena? ¿De qué? De Fanta. Vale. ¿Sí o no? Te pregunto. Sí, sí, de Fanta. ¡Suerte, Freddy! ¡Adiós! Hola, tornem demà a 2:15 de la tarda aquí, a la gran cadena Ser.